Hola, ¿qué tal todo? De nuevo con vosotros en otra entrega de Original y Copia. Estáis en la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia, escuchando ese programa que cada 15 días os trae nuevas versiones de temas, a veces muy famosos y otras veces bastante menos conocidos. Os habla Fermín Larrondo y durante los próximos 58 minutos, más o menos, os acompañaré para contaros el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de la música que aquí vais a escuchar. Bueno, y sin más preámbulos, vamos allá con la primera de las versiones que hoy os tengo reservadas en esta nueva edición de Original y Copia. Cuando en 1965 Otis Redding escribió un tema titulado Respect para el que sería su tercer álbum, Otis Blue, no podía imaginarse que pocos años después aquella canción, junto con What's Going On de Marvin Gaye, se convertiría en uno de los principales himnos de la lucha de la población afroamericana por los derechos civiles. Respect, tal y como la concibió Otis Redding, era un medio tiempo en clave de soul que hablaba de un trabajador negro que le suplicaba a su mujer un poco de respeto cuando a diario volvía a casa después de una dura jornada de trabajo. En 1967, una nueva voz del soul, llamada Aretha Franklin, incluía este mismo tema en su debut discográfico, pero cambiándolo de género y retocando un poco la letra hasta darle un carácter más reivindicativo, muy identificado con el recién nacido movimiento feminista. Casi 20 años después, el trío británico Afterpunk Wolfgang Press, por aquel entonces uno de los valores más en alza del exclusivo sello discográfico 4AD, recuperaba la canción de Otis Redding dándole un toque de oscuridad que coincidía perfectamente con la línea postindustrial que la discográfica marcaba con artistas como Bauhaus, Cocteau Twins o Death Can Dance. Rain puede que sea una de las canciones menos populares de The Beatles. Un tema escrito en 1966, publicado como cara B del single Paperback Writer, y que, aunque ambos temas fuesen grabados durante las sesiones de estudio que parieron el soberbio Revolver, ninguno de los dos fue incluido en aquel larga duración que ha sido considerado por numerosos críticos como el mejor disco de los Fab Four. En el año 2000, un holandés tan fanático de Little Richard y Fats Domino como de Todd Rundgren o Steppenwolf, llamado Herman Brood, grabó una versión de aquel hiperpsicodélico Rain para incluirla en el que sería su último LP, Chao Monkey, Adiós Mono, título que, por cierto, no se refería precisamente a ningún simio. Herman Brood, con su chupa de cuero y su tupé despeinado, siempre destacó por su elegancia macarra. Él hizo de la heroína su modo de vida y del rock and roll su bandera, y en alguna ocasión comentó que si pudiera elegir sería Sylvester Stallone, con un toque de Mick Jagger, un poco de Bruce Springsteen, la voz de Little Richard y la seguridad de Cassius Clay. Un deseo que convirtió en toda una declaración de principios en la letra y la música de su mayor hit, Rock and Roll Junkie, publicado en 1977, cuando se codeaba en sus directos con nueva oleras como Nina Hagen y Len Lovick. Esta versión de Rain, que destaca por sus soberbios arreglos, fue grabada pocos meses antes de su prematura muerte y se convirtió casi en un testamento musical mediante el cual Herman Brood demostraba toda su valía, a pesar de que ya por entonces su crítica salud física y mental no se lo pusieron nada fácil. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Amparo Sánchez, mucho más conocida como Amparanoia, es una cantante de Jaén todavía en activo, que al principio de la década del 90 se dio a conocer al frente de bandas de soul y rhythm and blues como Correcaminos, Amparo and the Gang y Amparanos del Blues. En 1995 Amparo se plantó en Madrid y con una guitarra, un puñado de canciones propias y algunas versiones, empezó a tocar en garitos de Malasaña, donde conoció a Manu Chao y Radio Bemba, que solían frecuentar el barrio. En 1997, y ya con el nombre de Amparanoia, publicaba su álbum titulado El Poder de Machín, en el que la cantante fusionaba sus raíces soul y blues con otros ritmos como el bolero, las rancheras y el ska. Aquel primer LP proporcionó a Amparanoia un éxito considerable gracias a temas como Hacer Dinero, incluido por Fernando León de Aranoa en la banda sonora de la película Barrio. A partir de entonces, Amparo Sánchez, sola o con Amparanoia, continuó su carrera, que la ha llevado a grabar más de 10 LPs y a colaborar con artistas como Saga Roy, Siete Notas, Siete Colores, La Pegatina, Ariadna Puello o Fermín Muguruza. Uno de los temas que, junto con Hacer Dinero, destacaba especialmente en aquel debut discográfico de Amparanoia, era una versión de un viejo hit de The Equals, el grupo con el que el jamaicano Eddie Grant comenzó, allá por 1966, su carrera musical en Europa. Aquella canción en concreto, que Amparanoia tituló La Semana, no era sino un cover del conocidísimo Police on My Back, que también habían versionado en 1980 de Clash para incluirla en su álbum Sandinista. Hey! Versatilidad es probablemente la primera palabra que viene a la mente cuando se piensa en Michelle Simonal, una artista brasileña que ha aprendido a adentrarse en un género que combina elementos de bossa nova, jazz o pop y que lo ha hecho suyo ya sea creando sedosas versiones jazzy de grandes éxitos de U2, como hizo con el With or Without You, ya sea haciendo incursiones en el contoneante ritmo de la electrobossa, como demostró al principio de su carrera con una brillante interpretación del Stir It Up de Bob Marley. Colega de otros conocidos artistas brasileños como Ituana o 48th Street Collective, a Michelle se la puede encontrar a menudo en el estudio de grabación durante horas y horas buscando el tono adecuado para una nueva canción, lo que ha provocado que en ocasiones la etiqueten de obsesiva, aunque ella prefiera considerarse simplemente estudiosa. Sea cual sea la etiqueta que la adjudiquen, Michelle Simonal es una referencia indispensable para todos aquellos interesados en las versiones más sofisticadas de los clásicos de las listas de éxitos del pop actual. Hoy escuchamos a esta magnífica cantante versionando un tema que, a pesar de no ser rápido, tampoco es nada fácil de llevar a una atmósfera sosegada y cool, ya que se trata de un cover de la banda Mod por excelencia, The Who, y aquella balada que publicaron en 1971 con el título de Behind Blue Eyes, detrás de unos ojos azules. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to tell the only lies. But my dreams. But my Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Era el año 1987 cuando, después de 3 intentos anteriores sin ningún éxito, dos hermanos que a mediados de los años 70 habían formado parte del grupo Veneno, junto con José María López Sanfeliú, más conocido como Kiko Veneno, conseguían por fin que un disco suyo traspasara las fronteras de la marginalidad de la mano de la prestigiosa etiqueta Nuevos Medios, para comenzar a ser mimados por las emisoras de radio, los críticos musicales y las revistas especializadas de más tirada. Aquellos hermanos, nacidos y criados en el suburbio sevillano de las 3.000 viviendas, se llamaban Raimundo y Rafael Amador, y su grupo, Pata Negra. Aquel disco que catapultó a la fama a Pata Negra se titulaba Blues de la Frontera, y aunque la banda la formaban exclusivamente los dos hermanos Amador, la discográfica les proporcionó para la grabación un plantel de músicos de estudio de considerable calidad, como eran el bajista Josh Mitchell, el teclista Manuel Marinelli, ex miembro de Alameda, Antonio Moreno, ex batería de Smash, y Antonio Carmona Habichuela, fundador de Ketama, que se hizo cargo de la percusión. Todos los temas del álbum, excepto uno, eran canciones originales del dúo Amador. Pero había también una versión de un famoso tema de jazz swing que dio a conocer Benny Goodman y su orquesta en 1940 y que Pata Negra tocaban en clave de manouche, una forma típicamente gitana de interpretar el jazz que Django Reinhardt había popularizado en Francia en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue sorprendente. Dave Chappell es un veterano y respetado guitarrista de Washington, D.C., al que aún hoy se le puede escuchar con frecuencia en conocidos clubes de la ciudad como el State Theater de Birchmere o el 49 West, bien actuando con su propia banda o acompañado de otros nombres muy queridos en la zona como Tony Lepson o Brass Swine. En el historial de Dave Chappell figuran un buen puñado de importantes premios como los Washington Area Music Awards o WAMMIS, en los que en algunas ocasiones ha ganado el premio al mejor músico del año o al mejor instrumentista de rock. Dave Chappell suele colaborar de tanto en tanto con Johnny Neal de la Allman Brothers Band y también miembro de Goffed Mule y con Red Volkert de la Merle Haggard's Band. Y también ha compartido escenario con leyendas del Rock and Roll Hall como Jerry Lee Lewis, Sam Moore de Sam and Dave, Percy Sledge o Johnny Johnson. En 2003, Chappell participaba junto a Graham Parker, Philip Glass, John Lowe y otros 28 nombres más en el recopilatorio A Fair Forgery of Pink Floyd, dedicado al grupo británico liderado por David Gilmour y Roger Waters. El tema elegido por Dave Chappell fue este que ahora escucharéis, titulado Saint-Tropez, publicado en 1971 en el álbum Middle. As I reach for a peach, slide around down behind the sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand and riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home. Backward and homebound, the pigeon, the dove, gone with the wind and the rain on an aeroplane. Owning a home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I gather my far-flung thoughts together. Speeding away on the wind to a new day. And if you're alone, I'll come style and listen to the things they say. Digging for gold with a hoe in my hand. Open a book, take a look at the way things stand. And you're leading me down to the place by the sea. I hear your soft voice calling to me. Making a day for later by phone. Esta es la segunda vez que en original y copia escuchamos la voz de una de las mejores cantantes que ha dado este país en décadas, Aurora Beltrán. La que fue líder de Belladona desde 1984 a 1987 y de Tahúres Zurdos desde el 87 hasta 2004, ha protagonizado una carrera ininterrumpida hasta la actualidad a pesar de los serios problemas que en ocasiones le ha provocado una dolencia renal que la descubrieron en 2005. En su historial, además de 15 discos de larga duración, también destacan las numerosísimas colaboraciones, en estudio o en directo, con infinidad de músicos de primera línea, entre los que destacan Los Secretos, Amaral, Barnin, Luz Casal, Barricada, Rosendo, Asfalto, Barón Rojo o Mercedes Ferrer. En 2019, Aurora Beltrán anunció la reunificación de Taúdes Zurdos, que se habían disuelto en 2004, pero la pandemia del COVID-19 se llevó al traste aquel intento. A finales de septiembre del año pasado, 2023, Taúdes Zurdos presentaban Redención, la primera canción nueva del grupo desde hacía 20 años, y anunciaban una pequeña gira del mismo nombre que los ha llevado a actuar en Barcelona, Zaragoza, Madrid y todas las capitales vascas desde octubre del año pasado hasta mediados de enero de este. Y vamos a escuchar a Taúdes Zurdos en una versión de Fiesta, el temazo de Juan Manuel Serrat, que incluyeron en 1995 en un recopilatorio de homenaje al cantante catalán. Por cierto, la versión mantiene la letra original del tema, que cuando Serrat la publicó en 1970, tuvo que modificarla por orden de la censura franquista. Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroguitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Laroguitamasaspi Irratia, la radio que sueña. Hablar de Serge Gainsbourg es hablar de lo más exquisito del pop francés durante casi medio siglo, aunque para el gran público su inmensa obra, tanto musical como poética, sus más de 20 discos de larga duración, sus bandas sonoras para una treintena de películas, sus innumerables colaboraciones y sus muchos premios, prácticamente se resuman a una única canción que grabó en 1969 con la que entonces era su mujer, Jane Birkin. Un tema titulado Je t'aime, moi non plus, que se convirtió en un auténtico escándalo porque se oía a una pareja gemir y susurrar mientras hacían sexo. Pero la monumental obra de Serge Gainsbourg, por supuesto que fue mucho más allá de aquella canción que escandalizó a batallones de pacatos y meapilas. Decenas y decenas de cantantes han versionado, sampleado, adaptado o interpretado tal cual sus canciones desde mediados de los años 60 hasta hoy mismo. No existe quien se considere alguien dentro de la escena del pop francés o de la chanson, desde Josh Mustaki o Benjamin Biolay hasta Dominica o Vanessa Paradise, que no haya utilizado en algún momento la música de Gainsbourg. Música Nuda son un joven dúo italiano de jazz formado por la cantante Petra Magoni y el instrumentista Ferruccio Spinetti, que interpretan sus temas a base solamente de voz y contrabajo, como demuestran esta versión que hicieron en 2014 de un gran tema de Serge Gainsbourg titulado Couleur Café. Como curiosidad, en 2008, la famosa serie de televisión estadounidense Mad Men utilizó en su segunda temporada un jingle con Couleur Café que se incluyó en el episodio El Violín de Oro. Algo que significó todo un anacronismo, ya que la segunda temporada de la serie se desarrollaba entre el día de San Valentín de 1962 y principios de 1963, es decir, más de un año antes del lanzamiento real de la canción de Gainsbourg. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tout bracelet, joli bracelet. À tes pieds il se balance, couleur café. Que j'aime ta couleur café, couleur café. Que j'aime ta couleur café, c'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi tes yeux et tes hanches. Si tu fais comme les cafés, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche, couleur café. Que j'aime ta couleur café, couleur café. Que j'aime ta couleur café. Philosopher, c'est comme les cafés, très vite est passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre des cafés, et c'est terminé, pour tout oublier. On attend que ça se tasse, couleur café. Que j'aime ta couleur. Coincidiendo prácticamente con los comienzos del llamado indie español de los 90 y con los primeros trabajos de bandas como Los Planetas, Sexy Sadie, Automatics, Surfing Bitches, Australian Blonde o Sex Museum, salió a la venta un disco que entonces pasó sin pena ni gloria, pero que pocos años después todo aquel que se preciase de haber vivido aquella época aseguraba que se lo había comprado nada más publicarse, aunque las cifras de ventas indicasen que solo lo habían comprado 4 gatos. El disco se titulaba Un soplo en el corazón y lo firmaba Family, un dúo donostiarra formado por Javier Aramburu e Iñaki Gamechogoikoetxea. Family, que nada tenían que ver ni con el grunge, ni con el noise, ni con ninguno de los estilos que más influían a los grupos indie españoles del momento, demostraban un eclecticismo fuera de toda duda que en todo caso les acercaba más a Felt, New Order, Vainica Doble, Vinnie Reilly o incluso a Carlos Berlanga que a la distorsión noisy que tan de moda estaba. En aquel Un soplo en el corazón había media docena de temas que eran auténticas joyas, aunque de entre todos ellos destacaba el titulado Viaje a los sueños polares, una ráfaga de pop minimalista con un pegadizo estribillo que dio nombre a un icónico programa de radio y que se convirtió en todo un referente para posteriores generaciones poperas. Hoy vamos a escuchar este Viaje a los sueños polares en la voz de la canaria Cristina Quesada, que en 2013 debutó en Elephant Records con el EP titulado Pineapple Princess, en el que, acompañándose solo de un ukelele, interpretaba un solo tema original y 5 versiones, entre las que figuraba el cover de Family. Pansy Division es una banda pop-punk de San Francisco, California, claramente alineada con las reivindicaciones y la propaganda del movimiento LGTBI y uno de los grupos más destacables del movimiento queercore iniciado en la década de los 80. Esta división mariquita, que sería la traducción más acertada del nombre de la banda, además de ser unos auténticos gamberros, que a mitad de los 90 les encantaba salir a tocar desnudos, tan solo con un calcetín que les cubría el sexo, siempre han intentado desafiar los estereotipos habituales que presuntamente limitan los gustos musicales de la población gay masculina a la música disco o el musical y que tienden a identificar el rock duro con un territorio estrictamente heterosexual. El sonido de Pansy Division está muy influenciado por el punk, sobre todo por bandas como Ramones o Badcocks, temas cortos, rápidos y pegadizos, con letras divertidas y descaradas, sexualmente explícitas y en ocasiones casi pornográficas, pero siempre, eso sí, en tono irónico. Un buen ejemplo de todo lo dicho es la versión que ahora vais a escuchar, aunque en este caso lo de la letra explícita ya viene dado por el autor del original. Se trata de Jack You Off, un título que traducido al castellano puro y duro sería algo así como Cáscatela. Un tema de Prince, el genio de Minneapolis, datado en 1981 e incluido en el álbum Controversy, que es toda una invitación a la masturbación, a la que, por supuesto, los Pansy Divisions aceptan encantados. Everything you want, but I can take you to a restaurant, and if you're not hungry, I'll jack you off. If you're tired of masturbating, come on boy, we can go on a date, and if you like, I'll jack you off. Your man ain't no good, come on over to my neighborhood, we can jump into the sack, and I'll jack you off. I'll jack you off. You'll have an instant heart attack if I jack you off. If you really want to be a star, we gotta do it in your mama's car. Make it in a Cadillac, I'll jack you off. I know where we can go. Do a little fellatio, or if that's too much, I'll jack you off. I'll jack you off. As a matter of fact, you can jack me off. Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa. Seguimos en Original y Copia, acompañándoos con guitarras afiladas y bases rítmicas que se hacen notar, porque esas características eran distintivas de Goodfellows, un gran grupo mallorquín que, además de siempre sonar francamente bien, explotaban la vertiente más enérgica del power pop mediante canciones frescas y directas que conjugaban melodía y fuerza a partes iguales. Goodfellows se formaron en Palma de Mallorca a finales de 1995, reconociendo sin tapujos las influencias de combos como Ara, DM3, Gigolo Ounce, Lemonheads, Plim Souls o Hoodoo Gurus. Una banda que presentaba una factura muy especial, conseguida a fuego lento y de forma totalmente artesanal, basándose en la búsqueda de canciones redondas, melodías adictivas, impecables juegos de voces y guitarras con músculo. En 1996, tan solo un año después de darse a conocer, Goodfellows participaban en un recopilatorio dedicado a Bob Dylan, con temas cantados en castellano y en el que compartían cartel con un puñado de buenos grupos de la llamada, en aquella época, Costa Este Española. El tema escogido para esta ocasión por la banda era Llamando a las Puertas del Cielo, que, como su nombre indica, era un cover del Knocking on Heaven's Door, aquella magnífica balada de Dylan, tema central de la banda sonora de la película Pat Garrett and Billy the Kid. Pero, como enseguida comprobaréis, la interpretación de Goodfellows se alejaba completamente de la melancólica atmósfera del tema original para adentrarse de lleno en el power pop más cañero. sintiera. No las usaré nunca más. Esa nube negra se acerca. Bueno, y hasta aquí llegó la riada. Nos quedan poco más de 5 minutos de programa y es hora de deciros adiós. Pero hoy vamos a hacerlo a lo grande, porque el tema que va a sonar me parece una auténtica bomba que desborda ritmo y energía por los cuatro costados. Se trata de la orquesta de Tony Sucar, con Tito Nieves como vocalista, haciéndose cargo de uno de los temas estrella del debut discográfico en 1969 de los Jackson 5, el grupo formado por Michael Jackson y sus cuatro hermanos. En aquel álbum, primer disco de los Jackson, plagadito de magníficas canciones que destilaban el mejor soul y funk, destacaba de entre todas, al menos así me lo parece a mí, la titulada I Want You Back, Quiero que vuelvas, un temazo concebido para especial lucimiento del más joven de la banda, Michael, que por aquel entonces ya conseguía que su voz destacara de entre todas las demás. I Want You Back se convirtió en todo un éxito, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos pocas semanas después de su lanzamiento. Además, todo en larga duración alcanzó el número 5 en la lista de álbumes pop de Estados Unidos y pasó 9 semanas en el número 1 del chart norteamericano de Rhythm and Blues. La versión, os lo aseguro, no desmerece en nada al original. La adaptación del tema a los ritmos latinos que hace Tony Sucar es una auténtica gozada que incita a saltar a la pista y no parar de bailar. La sección de viento es magistral, los coros perfectos y la percusión es tan contundente como potente es la voz de Tito Nieves. Os dejo que disfrutéis de este chute de contagiosa alegría. De aquí a 15 días volveremos a estar juntos en una nueva edición de Original y Copia. Hasta entonces, ya sabéis, oíd buena música y pasadlo lo mejor posible. ¡Ikusi arte!